Buenas tardes, oyentes de la Radio Pública de Bahía Blanca. Bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra. Al menos hasta el 10 de diciembre, por lo menos, que continuaremos aquí mandándoles, actualizándolos sobre lo que pasa en el mundo, cómo influye nuestro país. Y hoy, por supuesto, tendremos, como es de esperarse, una columna distinta, porque hoy haremos el camino inverso. Hoy no podemos no hablar de lo que pasó el domingo, de la victoria electoral, valga la redundancia, de Javier Milei, que ganó con comodidad la segunda vuelta, el balotaje contra Sergio Massa, y se convirtió en el presidente electo de la Nación Argentina, jefe de Estado de la República a partir del 10 de diciembre. Y esto, por supuesto, repercutió en todo el mundo, especialmente en América Latina, pero en todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, por un montón de cosas. Argentina, aunque a veces uno se olvide, está entre los 20 países más influyentes del mundo. Está entre los países cuya producción, cuya industria, cuyo sector agropecuario, cuyo sector de servicios es realmente muy importante en el mundo. E importa lo que haga Argentina, lo que le pase a Argentina. Y Argentina vivirá una anomalía histórica. Argentina vivirá objetivamente algo que no se ha vivido en ningún lugar del mundo. Creo que hay un caso nomás de un pueblo en los Estados Unidos, pero es la primera vez que un liberal libertario, autorreconocido minarquista y anarcocapitalista, asume la jefatura del Estado. Eso no pasó nunca en la historia de la humanidad. Como digo, creo que hay un caso en un pueblo de Estados Unidos que fue un desastre y terminó con la intervención federal porque no pudo sobrevivir ese pueblo. De hecho, hubo... Porque dejaron de cobrar impuestos y no tenían policías y se, bueno... Sí, hubo un desastre de seguridad, sí, también. Sí, conozco. También hubo una invasión de osos, porque al no haber justamente guardaparques, porque no los pegaban, los osos tomaron las calles de la ciudad. Bueno, esto ya pasó en la Argentina, no con osos, sino con enfermedades que habían desaparecido y también por el primer gobierno de Milei, podríamos decir por el de Macri. ¿Te acordás cuando recortó las vacunas? Y aparecieron enfermedades que ya estaban erradicadas. Sí. Bueno, Argentina vivirá ahora esto a escala nacional. Así que el mundo está diciendo, ¿qué? ¿Qué onda con esto? Porque encima es la acepción de las nuevas derechas más extrañas. Porque si algo tienen en común todas las derechas que han surgido este último tiempo, Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Vox en España, es que han sido derechas, ante todo, han conservado un aspecto tradicional, el nacionalismo. Han sido fuerzas muy nacionalistas. Esta no. De hecho, su campaña ha sido dolarizar, tomar una moneda extranjera y reducir un poco las cuestiones del Estado, del más esenciales, ¿no? Sin ir más lejos, ayer repasamos los dichos de Bertie Venegas Lynch, ¿no? Que decía que, bueno, lo privado es mejor que lo público, los medios públicos adoctrinan, te obligan a pagarlo, etcétera. Y le dicen, che, pero la BBC de Londres. Claro. Dice, ah, no, pero. Eso acá no funciona porque el argentino es troglodita. Vos lo ponés al Estado y es un troglodita. Así que no son nacionalistas, no son liberales, no es que están enamorados de lo privado, un poquito así. Están enamorados de la idea de nación, sí, de la de Roca. Y ni siquiera. Pero en realidad lo que tienen es vocación de colonia. Sí, totalmente. Porque yo insisto que si Roca los vería, dirían, ¿qué? Porque Roca sí era nacionalista. Roca puso la educación pública que conocemos nosotros, que estos quieren sacar. Puso también la moneda nacional, fue el que unificó las monedas nacionales. O sea, tuvo su con todo lo que uno puede decir sobre Roca. Seguro. Yo creo que si lo veo hoy en día, dice, ¿qué? ¿Estos me reivindican a mí? Claro. Pero bueno, en fin, el hecho está consumado. Milei es el presidente electo, asumirá su banca como le corresponde. Su banca no, su jefatura, su magistratura. Su sillón de Rivadavia. Su sillón de Rivadavia se sentará en él el 10 de diciembre, como marcan las leyes y la Constitución, y ya el mundo empezó a tener repercusiones. Por supuesto, uno de los primeros y más preocupados por el asunto es Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, quien, digamos, en términos de nuestro presidente electo, Milei dijo que no tendría relaciones con él por ser un comunista corrupto. Bueno, obviamente, una vez ya consumado el hecho, Milei va a ser la institucionalidad de la Argentina, hay que mantener cierto protocolo. Lula publicó un mensaje por redes sociales, dijo, la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. Mil felicitaciones a las instituciones argentinas por conducir el proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de manera ordenada y pacífica. Le deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno. Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará disponible para trabajar junto a nuestros hermanos argentinos, añadió el presidente del país carioca. Ahora bien, Lula no fue el único atacado por Milei que también saludó al electo presidente libertario. Una de las últimas noticias y una de las quizás de las más interesantes ha sido la carta en papel que le envió Xi Jinping, presidente de la República Popular China, país que por antonomasia Milei desprecia por ser, en este único caso sí literalmente un país comunista, no es el caso de Brasil, pero China es un poco más fácil acusarlo de ello. Dijo que no iba a tener relaciones con los chinos, que los privados iban a tener que triangular de alguna forma sus ventas. Me imagino, sí, muy sencillo, para una pyme argentina hablar con un presidente: hola Xi Jinping, ¿puedo venderte mis cosas? Sí, sí, de una, dice Xi Jinping. Claro, claro, aparte tenés que saber si hablan mandarín o cantonés. Claro, tal cual, ya es claro. Un problema. También dijo que se puede triangular y que le podés vender a otro país. Es cuestión de ver qué país compra tanta soja como China, no claro. Es tan difícil. Solamente hay que buscar otro país que tenga 1.000 millones de habitantes. Uruguay. No. ¿Qué tal? Espera, creo que no llegamos tanto. Me confundí, mala mía. Sí, Zimbabue, no, tampoco. Bueno, casi, ya llegaremos. ¿Qué dice la misiva que le envió Xi Jinping? Esta misiva se la entregó el embajador de China en Argentina a Viana Mondino, diputada electa que finalmente asumirá como canciller, en teoría, aparentemente, de Javier Milei. Se reunieron y le entregó en mano esta carta escrita, esta carta en papel, que dice: al enterarme de su elección como presidente de la República Argentina, quisiera en nombre del gobierno y del pueblo chino, y en el mío propio, expresarle sinceras felicitaciones y mejores votos. Y continúa: China y Argentina son grandes países en desarrollo e importantes mercados emergentes. Ambos países siempre se atienen al respeto mutuo, trato en pie de igualdad, beneficio mutuo y ganancia compartida, y se brindan mutuamente firme apoyo en los temas tocantes a respectivos intereses vitales. Las cooperaciones prácticas de las diversas áreas traen beneficios tangibles para ambos pueblos. La profunda amistad y el fomento constante de los lazos sino-argentinos se ha convertido en el consenso general de los diversos sectores de ambas sociedades, algo que es objetivamente cierto, ya que con China han hecho negocios todos. Ha hecho negocios Cristina, Macri, Alberto, y debería también el presidente Milei. Macri dejó de lado toda la ideología que había exhibido, ¿no? También cuando recién era presidente electo, como lo es ahora Javier Milei, e incluso llegó a mostrarle, ¿te acordás? El gol que le había hecho a Uriburu, era uno de estos jueces que encanaron a Cristina. Tal cual, sí. Y que quería hacerlo ver como algo gracioso, y Xi Jinping con una cara de... ¿Qué estás mostrándome? Otra cultura, podríamos decir. Bueno, y completa la misiva al presidente chino: deseo que bajo su liderazgo el gobierno y el pueblo de su país conquisten nuevos éxitos en la causa de la construcción nacional. Por su parte, Javier Milei publicó la carta a sus redes sociales y le agradeció al mandatario chino y dijo: agradezco al presidente Xi Jinping las felicitaciones y los buenos deseos que me ha hecho llegar a través de su carta. Le envío mis más sinceros deseos de bienestar para el pueblo de China. Bueno, todo bastante protocolar, bastante correcto. Habrá que ver hasta dónde llega los anhelos de Milei de no tener vínculos con el Partido Comunista de China. Hay que ver, por supuesto, qué hace el enorme sector agropecuario argentino que le vende soja y carne a China, ¿no? Si sus vínculos no existen, ¿a dónde van a ir? Bueno, ya salió Mondino a decir que lo de romper relaciones es un disparate que inventó en la prensa, que no tiene lógica, que no lo vamos a hacer. Bueno, vamos a ir viendo, gente. Lo concreto es que, a ver, no se puede... Simplemente no se puede romper relaciones con un quinto del planeta Tierra, un quinto de la raza humana que vive en la República Popular China, porque simplemente no hay otro mercado para reemplazarlo. No existe. A menos que encontremos marcianos en otro planeta o extraterrestres que a las que les podamos vender algo por algún motivo que nos puedan pagar de una u otra forma, no se puede. Igual no fue el único. Xi Jinping no fue China y Brasil, no fueron los únicos que dieron un mensaje. También, por supuesto, llegaron felicitaciones desde los Estados Unidos. Obviamente, el protocolar saludo del embajador norteamericano, Mark Stanley, en nombre del gobierno demócrata de Joe Biden. Pero esto a Milei realmente le importa poco y nada, porque él tuvo el saludo que esperaba, que quería, que deseaba y que no había podido tener. Porque si bien Milei tiene relaciones personales con Bolsonaro en Brasil, lo invitó a su asunción el 10 de diciembre, tiene excelentes vínculos con Vox en España, Milei tiene un gran ídolo internacional que hasta el día de hoy nunca le había tenido el teléfono. Estamos hablando del expresidente norteamericano Donald Trump. Donald Trump, que publicó un breve video felicitándolo a Milei. Un video que a mí me causó un poco de gracia porque es Donald Trump en todo su esplendor, diciendo muchas felicidades para Javier Milei por su gran campaña para el presidente de Argentina, que todo el mundo estaba observando. Dijo, estoy muy orgulloso de vos. ¿Por qué estaría él? O sea, ¿qué es el padre? ¿Es el amigo? Bueno. Es el que le inculcó el peinado. El peinado, sí. Tal cual, eso es cierto. Hay algo ahí. Dice, vas a cambiar a tu país y realmente vas a hacer que la Argentina vuelva a ser grande otra vez. Make Argentina Great Again. Esto cierra por todos lados. Es como una parodia de Rebord a esta altura. Es una parodia. O sea, sí. Yo creo que a esta altura Rebord marca el destino de la nación. Creo que sí, está. A nada de decir, bueno, en un año va a pasar tal cosa y que pase. Sí. Realmente. Sí, pero bueno, sí. Muy gracioso. Bueno, ahora la flamante oficina del presidente electo. Esa es buenísima. Esa es buenísima. No existía. No, yo nunca la había escuchado. No, y jamás existió. No es que esté mal, pero. No, nunca, no es que esté mal. Pero es llamativo. Es llamativo, es raro, se parece mucho al logo al de White House. Sí. Y da cuenta, ¿no?, de la necesidad de sacarle el Twitter que tienen. No sé si, perdóname que te interrumpa un segundo. No, cuando arrobó todos los presidentes que lo habían llamado como gracias y empezó a robar. Sí. Eso se hace cuando, no sé, cuando tenés una edad avanzada y usás el Facebook y querés que a todos les llegue la notificación. No sé, es medio raro. Está medio raro. Y de hecho, sí. El tema del logo. Interesante, porque aunque sí se parece mucho a la estética norteamericana, el isotipo de la Casa Rosada que se utilizó en realidad está literalmente copiado de un logo anterior de no me acuerdo si fue del gobierno de Macri o de Alberto, pero desde hace unos años que hicieron un isotipo de la Casa Rosada, solamente lo recortaron y pusieron un círculo. O sea, ni siquiera fue original. O sea, ni siquiera es original el logo. Pero bueno. O sea, no son tan superiores estéticamente, me querés decir vos. Y un poco no, especialmente cuando escriben sus notas con falta de ortografía. Ah, eso también. Eso sí. También. Pero bueno, detalle, gente. Esta flamante oficina del presidente electo publicó también un comunicado de prensa en el que comenta que Milei recibió el llamado, un llamado personal de parte de Trump, quien lo felicitó y señaló por el triunfo por amplia diferencia. Y dice al final del comunicado que el expresidente estadounidense, Donald Trump, viajará a la ciudad de Buenos Aires para reunirse con Milei, sin dar precisiones de cuándo. Sí, ya es un hecho de que Milei viaja mañana a Estados Unidos. Asumo que es probable que se vea con el representante del Partido Republicano, quizás con Trump, no sabemos, no está confirmado eso. Pero bueno, va a ser interesante la visita de Donald Trump a la Argentina para saludarlo a Milei. Habrá que ver. ¿Qué onda con eso? Si es que lo saluda y no pasa de largo como lo hizo Macri. Como lo hizo Macri, es una posibilidad también. Sí. Pero bueno, el mundo está reaccionando a esto, el mundo está empezando a ver lo que va a pasar en Argentina y decir, bueno, ¿qué onda con este experimento? Y ahí, perdóname, ahí también es interesante ver cómo se acomode la relación con Estados Unidos y qué rol tiene Mauricio Macri, que un poco quería ser su canciller internacional y no sé cuánto, y recordemos que él apoyó a Hillary Clinton cuando fue la elección contra Trump, y después Trump y como después, que le dijo, mira a Tuki. Sí, claro. Es cierto, un poco se la devolvió. Ahora, ¿qué hay? ¿Cómo queda eso? Especialmente después de todas las internas que están empezando a aflorar entre PRO y La Libertad Avanza. Sí. Ahora, ¿qué hay? ¿Cómo queda ese vínculo? Sí. Habrá que ver todavía. Por el momento, lo que a mí como analista, como alguien que habla de política internacional y que ya hemos hablado en esta columna incontables ocasiones sobre algo que yo creo muy noble, que es la tradición diplomática de la Argentina, tradición de neutralidad ante conflicto extranjero, de defensa de derechos humanos, de búsqueda de la paz, de soluciones de democráticas. Ya hemos hablado que esa tradición ha sido rota en contadas ocasiones, pero estas ocasiones han sido graves, como, bueno, por ejemplo, que fue el plan Cóndor con la dictadura, el contrabando de armas de Menem en los 90, bueno, la política en general de Macri y la venta de armas a la dictadura en Bolivia, el golpe de Estado en Bolivia, y algunas y unos cuantos traspiés del actual gobierno de Alberto Fernández, que con Santiago Cafiero a la cabeza, más de una vez dijeron, che, ¿qué estás haciendo en materia diplomática? Bueno, lo que dijo Milei sobre su posicionamiento diplomático internacional es por lo menos preocupante, muy preocupante para la Argentina y su tradición diplomática, porque ya dijo abiertamente que no va a continuar esa tradición, sino que se va a lo que él llama el mundo libre, como cierto sigue siendo el mundo de la Guerra Fría, y sus aliados van a ser, textual de él, Estados Unidos e Israel. Argentina tiene socios comerciales que Israel y Estados Unidos son uno de sus socios, bienvenidos sean, pero de ahí a alinearse, como dijo Milei, es un problema. Argentina no tiene que alinearse con nadie, ni con China, ni con Rusia, ni con Estados Unidos, ni con Israel, ni con Brasil. Tiene que tener una política soberana. La política argentina, que puede tener aliados circunstanciales, socios comerciales estables, pueblos amigos, pero no podemos decir, no, me voy a juntar solamente con estos dos porque es el mundo libre y los demás... Que el mundo, la geopolítica no es por ideología, queridos amigos. En este contexto, ya por ejemplo, es preocupante uno de los primeros gestos que tuvo Milei, que dijo que su primer viaje oficial como presidente va a ser a Estados Unidos e Israel, rompiendo la tradición que el primer viaje de un presidente electo, un presidente, perdón, recién asumido, es Brasil. El tema acá de Israel, yo lo quiero traer sobre la mesa porque es preocupante por muchos aspectos. Porque Javier Milei prometió en campaña... En esta campaña, y no hace un año, lo prometió en campaña, que si ganaba las elecciones y se convertía en presidente de la Argentina, iba a mudar la embajada argentina en Israel de la ciudad de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén. Esto es más que preocupante. Es un problema, es un error, y nos puede salir muy caro a los argentinos. A ver. La última vez que un presidente tuvo un posicionamiento con Israel de este calibre, similar a este calibre, de alineación con los intereses de Israel, en Argentina, no estoy queriendo culpar por esto a Israel, que se quede claro, pero la geopolítica es así de compleja. La última vez que pasó fue con Menem, y el resultado fue 2 atentados terroristas. La embajada de Israel y la mutual de la AMIA. Y esto fue justamente por el posicionamiento internacional de Carlos Menem. Recuerden aquellas épocas de los 90, las llamadas relaciones carnales con Estados Unidos, el alineamiento total con los intereses de Estados Unidos, que en Medio Oriente, Estados Unidos es el más firme aliado e incondicional de Israel en la región. Y lo va a hacer hasta morir con Israel a la región. Y eso le valió a la Argentina ser el blanco de los grupos extremistas islámicos. Bueno, obviamente hay una investigación que nunca se llevó a cabo muy profundamente. Pero bueno, lo concreto es que explotaron dos bombas en Buenos Aires. Y el atentado al hijo del presidente. ¿No? Y el atentado al hijo del presidente. Se relacionó con ese tema. Exactamente. Sí. El atentado al hijo de Menem. No estoy diciendo que vamos a tener atentados terroristas, pero estoy diciendo es un área excesivamente delicada. Es muy complejo. Y eso es un problema. Y además... Querido Juan, algo que te comentaba fuera del aire y que es importante que los argentinos sepan, hacer eso indirectamente también es un problema por el tema Malvinas. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, queridísimos oyentes. Jerusalén es considerada por el Estado de Israel su capital, ¿sí? Sin embargo, esto no es reconocido por la comunidad internacional. La comunidad internacional reconoce a Tel Aviv como la capital de Israel. ¿Sí? Solamente tres países reconocen a Jerusalén como capital de Israel: Estados Unidos, Honduras y Guatemala. Y bueno, y también Kosovo, pero Kosovo, la Argentina no reconoce, por ejemplo, a Kosovo como un estado independiente, por ejemplo. O sea, en lo que es la comunidad internacional reconocida, tres países. Eso tiene que ver con dónde se posiciona la embajada. Exactamente. Porque no es una cuestión verbal de decir yo la reconozco acá, tu capital, o la reconozco allá, porque de última cada país pone su centro administrativo donde quiere. Exactamente, por supuesto. El tema es dónde pone el país la representación diplomática. Exactamente. Bien. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Porque Jerusalén, ¿sí? Especialmente la zona este de la ciudad de Jerusalén, la parte que está hacia el este, fue ocupada por el Estado de Israel... en la Guerra de los Seis Días, en 1967, y fue anexionada en 1980 en una decisión unilateral israelí que fue rechazada, por ser ilegal, por el conjunto de las Naciones Unidas, de la ONU, ¿sí? Porque es un territorio ocupado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si vos pones tu capital, tu embajada, en Jerusalén, estás reconociendo lo que el Estado de Israel pretende afirmar, que Jerusalén es legítimamente su ciudad cuando es un estado en conflicto, cuando es un territorio en disputa, es un territorio ocupado por la fuerza. Y si vos reconoces eso, eso va en contra del derecho internacional. El derecho internacional de los estados no reconoce las ocupaciones por la fuerza. Es fundamental comprender esto, pero fundamental... ¿Por qué pasa acá? Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con Malvinas? Bueno... ¿Qué son las Malvinas? sino un estado ocupado por la fuerza. Por la fuerza militar británica. Que es la Malvinas, sino una colonia británica en territorio argentino, en nuestra plataforma continental argentina, que es donde se ubican las Islas Malvinas. Y acá ustedes dirán, bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver? O sea, está bien, es el mismo caso. El tema es que el derecho internacional, en los hechos, un poco no existe. ¿A qué me refiero con esto? El derecho internacional no es como el derecho local, donde vos tenés una contraloría, un contralor, tenés que responder ante un tribunal, ante una corte suprema, tenés un estado del cual rendirle cuentas, leyes hay que cumplir. En la vida internacional eso no existe, no hay un gobierno del mundo que te rinda cuentas. Lo que hay son organismos como la ONU, donde los países se ponen de acuerdo y dicen, bueno, esto sí, esto no, pero en recontra mega última instancia, si vos algo lo podés hacer por la fuerza, lo haces. ¿Por qué? Porque podés. Estados Unidos, por ejemplo, es la primera potencia del mundo. Tiene la economía más grande y el ejército más grande. Puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque puede. Y nadie puede ponerle nada en contra. Si vos no podés hacer algo, negociás. Negociás. Entonces, ¿qué pasa? En el derecho internacional, uno de sus fundamentos más importantes es la tradición, es la costumbre. Por eso el tema, por ejemplo, Malvinas es muy importante porque el gobierno argentino, desde su independencia, reclama la soberanía en Malvinas, la toma como propia. Entonces, Argentina siempre reclamó Malvinas como parte suya. No lo mismo, por ejemplo, Uruguay. Si mañana viniese un gobierno y dice, no, Uruguay fue una vez provincia argentina, de las provincias unidas del sur, lo quiero recuperar. No. Porque no hay ningún registro histórico de ningún gobierno que haya reclamado jamás eso. Así que no tiene legitimidad internacional eso, por ejemplo. Y si vos decís que Jerusalén es la capital de Israel, estás reconociendo el derecho de la ocupación, y entonces, en todo caso, Reino Unido te puede decir cómo, reconoces Jerusalén, pero no las Falklands, no las Islas Marianas y Británicas. Eso nos puede joder mucho a la hora de defender nuestra soberanía en Malvinas, que es algo establecido por la Constitución Nacional Argentina. Entonces, a esto es lo que voy con el problema del dogmatismo ideológico. En la arena geopolítica, no puede ser un dogmático. No puede ser un dogmático. Y con esto hemos llegado al final de nuestra columna. Esperemos encontrarnos, Juan, y el... Nos quedan dos semanas más. Dos semanas más, sí, ok. Es un montón. Es un montón. Puede pasar de todo. Puede pasar de todo, sí, literalmente. Bueno, literalmente. Será hasta la próxima semana, entonces. Bueno, pausa y ya volvemos. La antepenúltima columna aquí en la Tierra con Lucas Nibovich.